Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión. Historias del Más Acá. En Historias del Más Acá, encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Hemos llegado a la segunda parte de lo que está pasando. Pero antes, queremos darles las gracias a todos por ir a revisar la grandiosa investigación paranormal que hicimos en el Centro Escolar Revolución. ¡Belísima! Nada más, muy bonito. Queremos confirmar que lo que se ve en el minuto 24 y medio es el guardia. Estaba cerrando las puertas. Sí. Ya revisé el footage original con zoom in y todo, y sí es el guardia. Estaba cerrando. Si no saben cantando. De qué estamos hablando, ahí en nuestro canal, aquí en YouTube, si están en YouTube, si no, vayan a YouTube. Hay un video que grabamos en el Centro Escolar Revolución, donde fuera del guardia hay otras cosas que sí pasaron que no sabemos qué pedo. Sí. Ustedes saben a qué me refiero. Sí, sí, un fantasma pidiendo ayuda para... En latín. Y o sea, recuerden que es más fácil bajar que subir las escaleras. Y pues todo esto es gracias a Amazon Prime Video y a su nueva serie El Internado Las Cumbres. Así que si no han empezado a verla, vayan ya. Ya se pasaron las inscripciones, eran en febrero, pero todavía pueden ver la serie. Exactamente. Así que vayan a Amazon Prime Video a ver El Internado Las Cumbres y luego se pasan a sus redes porque todavía falta otra sorpresa que hicimos ahí con Amazon. Oh, yeah. Y eso estuvo chida, ¿eh? Y si no han visto la investigación, vayan a verla en nuestro canal de YouTube. Y pues sí, estoy alargando lo inevitable, pero... Todos tenemos miedo de escuchar lo que sigue, pero al mismo tiempo... Estírala, compadre, estírala. Todo lo que se tenga que estirar. Sí, hagan su yoga antes de que empiece la segunda parte y conclusión de Nexium. Sí. Somebody save me. De esta segunda. One more time. One more time es para Daft Punk. Los dejamos con el episodio 105 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso, a la segunda parte de este culto conocido como Nexium. Y para seguir hablando de esta horripilante faceta de los últimos 20 años, me acompañan, como siempre, a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Estás listo? No sé. ¿Sigue habiendo analogías de sexo oral a bebés o ya pasamos? Spoilers, no voy a spoilear. Okay. Hay muchas sorpresas, creo que peores que eso. Y a mi siniestra, mi buen amigo Borre. ¿Cómo estamos, Borre? Muy bien, gracias. Yo un poco perturbado, pero todo bien. Pero ya la segunda parte ya vas a saber, ya vas a saber lo que continúa, sí, y cómo culmina. Sí, güey, sí, pero son aldiquis esos güeyes. Totalmente. Pues empezamos. La primera parte de Nexium les platiqué cómo bajo esta organización se fundó el programa ESP, que gracias al dinero de sus integrantes atrajo más dinero, que a su vez atrajo más miembros a sus cursos. Pero el narcisismo y la psicopatía de su fundador Keith Raniere, ahora Vanguard, junto a su achichincle Nancy Salzman, la prefecta, verían este poder de abuso como solo el principio de un retorcido experimento de poder y abuso sexual, el cual destruiría la vida de miles de personas. Y primero, lo primero. Y cito, el Nexum era la figura contractual en el derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. El llamado Nexum, el deudor o Nexi, cedía legal poder de dominio sobre su persona al acreedor. El compromiso implicaba dominio, incluyendo la posibilidad de que el acreedor lo vendiera como esclavo, le diera cárcel e incluso muerte. El erudita romano Varro teoriza que nexum viene de la abreviación nec sum, que significa sin voluntad propia. Keith Raniere pensó que esto se vería más cool deletreado como nxivum, y así comenzó el tormento. No son los primeros en pensar que se ve más cool, ¿no? Quitándole las vocales. Ahí está. Sí, poniéndole X al principio, güey. Sí, cambiando y quitando todas las vocales. Estaría bien vergas nombrar a esta empresa como mi usuario de Metroflog, güey. Sí. La forma que más fácil de reinventarse los restaurantes y bares, lo ves de todos lados. No será el Cantinflas y ahora es el Cantinflas con X. Café Tacva. Ajá. Oh, sí, cierto. Pues Nexium se convirtió en la nueva cara de culto de Raniere. Sus filosofías entenderían las ideas anteriores de Vanguard y Prefect. La primera doctrina de Nexium es de un optimismo extremo. Los integrantes eran adoctrinados para creer que los humanos podemos alterar nuestros detonantes emocionales y nuestras creencias sobre nosotros mismos, sobre todo las formadas durante la infancia. Y cito: no necesitamos estar enojados si nuestras madres o no, no nos mostraron suficiente afecto, ni ser egoístas o protegernos demasiado porque sufrimos abuso escolar, o enamorarnos de personas que nos dan muchos regalos porque nos recuerdan a alguna abuela que hacía lo mismo. Los ahora denominados Nixians o Nexianos, sí, ¿no? Okay. Eran enseñados que estas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen. En teoría, esto no tenía nada de malo. Pues no, o sea, no, no suena mal. Es que tu pasado no te defina, pero yo te voy a definir tu futuro y tu presente. Exactamente. Es la parte donde se pone culero, ¿no? Así es. Okay. De hecho, la primera parte es la parte donde te hace sentido y dices, estoy en un buen lugar. Uh-huh. Estoy en un lugar cómodo donde me van a ayudar. Güey, como el pinche Timón y Pumba que metieron al Simba a su Hakuna Matata, güey. Sí, cierto, güey. Era un culto y ese güey acá evadiendo sus responsabilidades, güey, de el heredero del trono. Kuna Matata es un culto feliz. Ya, lo madreaban con hambre, güey, porque lo hicieron insectívoro, un león carnívoro, güey. Borre, sí, acabas cierto, de madrear, güey, el rey león para siempre para mí, güey. Güey, es que culto. Sí, cierto, güey. Es un culto. Hakuna Matata, güey. Todo culto debería tener un Rafiki, güey, que te saque de ese hoyo. Pues los ahora denominados Nixians o Nexianos eran enseñados que esas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen. Y, en teoría les decía que esto no tiene nada de malo y obviamente es una de las razones por las que muchas personas creyeron que Nexium podía ayudarles. Como todos los cultos, sus ideas que presentan no son malas, per se. Pero esta fachada es la que atrapa a sus cultistas, que después de que están tan adentro, ya sea emocional, económicamente o ambas, salir es imposible o muy difícil. Además de que se les aísla del mundo exterior y sus familiares y eventualmente su único recurso, las únicas personas que los entienden son los mismos miembros del culto, haciendo de su separación muy difícil o imposible. En Nexium, estos traumas que superar se hacían a partir de sesiones intensas e hipnóticas que llamaban exploraciones emocionales. Emotional explorations. Se te ponían así en un cuarto 16 horas a llorar, a quebrarte. Pues consistían de explorar el significado de una memoria traumática para notar las interpretaciones erróneas que la volvieron dolorosa. Muy importante, interpretaciones erróneas, que obviamente son las tuyas, ¿no? Ellos sí, te van a decir que la cagaste. Porque ahorita hay una terapia experimental que escuché, no me acuerdo dónde, que se me hizo como medio extraña, pero aparentemente funciona, no sé ni madre, nada más que es como que también te vas a un recuerdo en específico. Ajá. Y luego como que lo reprogramas de cierta forma para que ya no tenga el mismo impacto emocional. Me suena a esto, pero bien hecho. Sí, porque esto, a saber, a lo que va, güey. Cuando haces esto de esta manera, cambias, le restas poder a ese momento, ¿no? Lo que tú decías. Pero en realidad, esto no era diferente a las auditorías de cienciología. Okay. Y más que nada sirven para que los líderes vayan teniendo poder sobre ti al haberles expuesto tus más íntimos problemas, miedos y tragedias, güey. Sí, lo tienen con qué... ¿Cómo se llama? Chantajearte. Chantajearte. Ajá. Deshacer la identidad era la primera parte del método Nexium. Reemplazar esa identidad con la otra o cambiar, y cito, datos por datos, como ellos le decían, era la segunda parte. Conforme las... Espérate, ya se oye mucho más eso que tú estás diciendo a técnicas de Nexium. Sí, de hecho ya lo estoy dudando bien cabrón, güey. Sí. O sea, y nomás dije, mira, qué curioso. O sea, suena como que podrá funcionar, pero no, creo que es lo mismo. Mira, al menos que lo está haciendo un terapeuta certificado. Se supone que es un terapeuta entonces, que lo hace, pero sigue sonando a pseudo. Que no dudo cosas. Que parte de esto puede funcionar de alguna manera y por eso gente sí le estaba funcionando a un grado, pero eso no quita que lo único que querían de ti era tu dinero y tenerte ahí, ¿no? Pues conforme las nexianas se deshacían de sus miedos, comenzaban a hacer lo que realmente querían hacer con sus vidas. O quizá más bien lo que Rhaenyra u otros integrantes de alto nivel querían que hicieran con sus vidas. A toda esta deconstrucción de la persona escondida como terapia se llamaba integración. Entonces... Ok. Ajá. Qué ominoso. La integración. Te falta integrar. No, no eres una persona integrada. Te faltan más auditorías, como le hacen la cienciología, y te falta hablar más y atacar más esos problemas porque el que está jodido es tú y por eso no estás integrado y entonces no te peneces y no puedes subir de nivel. ¿Quieres integrarte? Te cuesta $5,000. Son sesiones tal y tal día y te vamos a integrar. Entonces, no todas las integraciones tienen que ver con abuso sexual. La gran mayoría de la gente nomás pasó por... Les quitaron un chingo de dinero. ¿Y no había derivaciones? Motherfuckers. Pues Rhaenyra clasificaba la integración como una técnica científica que llamaba investigación racional. Mientras tanto, John Hockman, un psiquiatra forense, lo llamó, y cito, una forma de control mental costoso destinada a descomponer psicológicamente a sus sujetos durante una evaluación que hizo al culto en el 2003. Qué bonita manera de decir estas son chingaderas. Muy profesional. Se nota la diferencia entre una persona preparada y un güey. Bien diplomático. No, esas son puras mamadas. Que leyó el Principito. Bueno, podemos imprimir eso. Ok, es una forma de control mental muy costosa. Y nada, contra el Principito es de los mis libros favoritos. No, es cómo lo utilizó Rhaenyra. Una de los miembros de Nexium, India Oxenberg, hija de la actriz de la telenovela Dynasty, Catherine Oxenberg, contó un poco sobre lo que sucedía dentro del secretivo culto. Ella tomó algunos cursos en la ciudad de Los Ángeles en la denominada Universidad de Nexium, que tenía un costo estimado de $5,000 al mes. Durante este tiempo... Sí, güey. La prepa CNSI, ¿no, güey? Durante este tiempo le tocó ser parte de varios... Creo que sale más barato que el Tec de Monterrey, ¿no? De todas maneras. Yo creo. Durante este tiempo le tocó ser parte de varios cursos que se impartían. El Mobius estaba diseñado para... Puros nombres mamones, güey. Mobius es el signo de infinito. Ajá. Ok. Entonces, cuando es como que se dobla en sí mismo. Ajá. El Mobius estaba diseñado para sanar aquellas partes de tu persona que rechazas y para que no te disgusten estas características si las percibes en alguien más. El curso Human Pain, o dolor humano, era para entender que el dolor y el amor con frecuencia van mano a mano. A la verga. Okay. Tienes que ser miserable para poder ser feliz, güey. Ajá. Y sacado de la escuela de Jim Jones, Nexium enseñaba que la penitencia era un atajo para la superación personal. Lo que eventualmente causa en estos cultos no solo que la gente acepte castigos y permita que estos castigos sean aplicados a otras personas, estás viendo que lo están haciendo a alguien más y no haces nada, sino que eventualmente terminan justificando los abusos como parte de su crecimiento e incluso agradecen al líder por ayudarlos a superarse. Y cito lo que decía este güey, el dolor es una manera de generar conciencia. No le temas al dolor. Ok. Para el 2002, Nexium había alcanzado un estatus mundial importante gracias a la fortuna de Nancy Salzman, al grado de que el mismo Dalai Lama le dio la mano y conoció a Rhaenyra cuando visitó la ciudad de Albany. Este acto cimentó a Vanguard como un ser espiritual al nivel del Dalai, en la mente de sus seguidores, lo que permitiría que las viciadas y retorcidas ambiciones de Rhaenyra pudieran crecer aún más. Pero esta tensión mundial era un arma de dos filos. La prensa comenzó a indagar sobre el misterioso culto de coaching y su troll vanguardia. La revista Forbes publicó un artículo titulado Culto de la Personalidad, investigando sobre sus prácticas piramidales Y durante la investigación entrevistaron al ahora difunto director ejecutivo del Whiskey Seagram, Edgar Bronfman, el papá de las dos hermanas que están ahí, quien declaró, y cito, creo que es una secta. Ok. Él fue, como que las hijas le dijeron, ve papá, para que veas. Está bien fue padre, una vez, papá, luego, se fue sí. Y luego cuando llegó la revista dijo, es una secta. Es una secta. Bueno. Mis hijas también pendejas, están en una secta. Y ya fueron a invertir ahí dinero. Un chingo, güey. No, él no está contento. No, pues cómo no va a estar contento, güey. The Times Union informó que dentro de Nexium había un grupo muy unido de mujeres que, y cito, atendían a Rhaenyra, pagaban sus cuentas y satisfacían sus necesidades sexuales. Un periodista que se dedica a desenmascar sectas, Rick Ross, le dijo al periódico que Nexium era, y cito, uno de los grupos más extremos con los que había tratado en su vida, en el sentido de cómo están centrados con el líder Keith Rhaenyra. No tan extremo como el de los tigres, ¿no, güey? Acá el de King Tiger. Ya es que tenía también una secta ese güey acá. Sí, sí, el Joe Exotic. Varios... No, el otro. El... Ah, no, el otro güey, no, Simón. Ese está bien creepy. Ese está bien raro, güey. No, todos los cultos están creepy, Simón. Pero ese güey con sus tigres le agrega magia. Sí, con, pero... con sus mujeres, que una era la que decía que no, es que ese pedo está bien raro. ¿No? Ajá, sí, sí, ahí les ponía Doc, algo se llamaba el güey, ¿no? El... Sí, algo así. Que no siempre sé. Empezaba justificándose así de no, este. La gente va a decir que esto es raro, pero no es raro. Sí, sí, pero él también debe haber tenido pues como cárcel, este güey con el sexo oral a infantes y africanas, güey. No mames, o sea... Uf. Fue lo mismo, ¿no? Espérate, sí, güey. Mames, ya yo... A pesar de toda la mala prensa que tenían en su contra, el dinero que tenían era más. Y eso siguió atrayendo a nuevos miembros. El estatus del culto era impresionante. Y con tanto control y poder sucedió lo que siempre sucede. Hay algo interesante es que... Desde que entrabas al culto, bueno, a Nexium, al ESP, desde ahí ya te empezaban a vacunar. Entonces ya te advertían. Ah, van a hablar mal de Rhaenyra, pero es porque es el hombre más listo. Obviamente hay gente que lo odia y gente que se puso celosa cuando quebró CBI y están inventando cosas de él. Entonces ya te lo advertían para que cuando salieras y tu compa dijera, güey, ¿qué no es ese güey que el experto en cultos dijo que es el peor culto? No, no. Experto en cultos está son enojado. Son inventos con de la prensa, ¿no? Yes. Ah, no, yo tengo otros datos. Rhaenyra llevó su juego de manipulación al siguiente nivel. Lo primero que hizo es crear aún más jerarquías para estimular entre sus miembros más competencia. Pero más que nada para ir creando un séquito élite donde podía probar qué tan lejos podría llevar sus depravaciones y qué tanto lo permitirían sus seguidores. O mejor dicho, sus seguidoras. En el 2006 fundó el subgrupo dentro de Nexium llamado Janess, J-N-E-S-S. Esta facción era únicamente para las mujeres más preparadas y merecedoras del culto. Así empezó. Esta preparación era definida por Rhaenyra, quien era definida, perdón, al principio por a quién encontraba atractiva y a quién no. Sí, no, oye, qué preparada te ves hoy. Hoy tú me van a ayudarme, ¿no? Sí. Así. Y luego cuando vieron que iba funcionando, lo fueron abriendo a dejar entrar a más. Pero eran puras mujeres. Janess es de puras mujeres. ¿Qué pedo? Sí. El nombre Janess no significaba nada específicamente. Y un miembro lo descubrió como, y cito, una palabra inventada que definíamos a medida que definimos quiénes somos. A la verga. Okay. Pero a huevo, no encontré, pero a huevo que tiene un significado. Ajá. Bien pendejo, porque es Rhaenyra, pero a huevo que algo significa. Y su función era la de empoderar a las mujeres. El sitio web de Janess, que ya no existe, pero la revista Glamour informó que estaba decorado con acentos de color rosa y morado y proclamado como un movimiento de mujeres que facilita la exploración continua de lo que significa ser mujer. Ok, entonces no es nada. O sea, ese enunciado no dice nada, güey. No. Ajá. Seguimos buscando en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de la exploración. Continuando hacia adelante para siempre. La exploración de todos. Ajá. Por ti y por mí. Lo que significaba ser mujer dentro de Janess era una adoctrinación donde se les enseñaba a las mujeres que ellas por naturaleza son, y cito, irresponsables, narcisistas, ensimismadas e inclinadas a presentarse como víctimas. Y además monógamas. Verga, güey. No mames. Mientras que la naturaleza del hombre es ser promiscuo. Así, a eso ibas a Janess. Pagabas. pagabas para que llegaras y te empezaran a decir esto, güey. Para poder aprender, de hecho, estas valiosas lecciones, las mujeres tenían que pagar al principio 11 talleres que duraban 8 días y tenían un costo de $5,000 cada uno. Sale más barato. Si quieres esa experiencia, creo que gastas menos inventando una máquina del tiempo y regresándote 100 años, güey. O sea, tener la misma experiencia como... O consiguiendo un esposo borracho y desobligado, güey. Mismo, güey. Sí, sale mucho más barato eso. Sí. Te va a salir caro, pero está más barato que esto. Pues fue con Janes que comenzaron a notarse las señales reveladoras de a dónde iba a llegar este culto. El plan final de Rhaenyra, reprogramar y crear discípulas sexuales que no lo cuestionaran. Con el pretexto de convertirse en una mejor versión de ellas mismas y confiando ciegamente en su líder, Vanguard, los miembros de Janes comenzaron a ceder sus derechos y control sobre su vida poco a poco. Rhaenyra controlaba hasta los aspectos más minúsculos de sus mujeres cultistas. Desde el largo de su cabello hasta el hecho de que tenían que pagar una penitencia de calorías diarias. ¿Se acuerdan que la penitencia es parte de la curación? Algunas víctimas declararon que consumían 300 calorías diarias, güey. Para que sea una idea, el promedio es 2,000. Sí, es demasiado poco. 2,000. Como el güey de casino, ¿no? ¿Te acuerdas que a las morras que llevaba así como de modelos, si pesaban poquito más las corría, güey? Ah, sí, así estaba Rhaenyra. No, 300 calorías, creo que eso es si te tragas un moco, güey. Mira, creo que ahí no eran mocos los que los hacían que se tragaran. Y era lo único que les daba todo el día. No, mucosidad. Y el control, obviamente, no se detenía solamente con los aspectos físicos. El aspecto sentimental también era controlado al grado de destruir vidas. Una de estas víctimas fue una mexicana de Monterrey de nombre Daniela. Obviamente estoy cambiando el nombre. Ella entró en el 2002. ¿Por qué con mi esposa, güey? Me siento incómodo ahora, güey. Ella entró en el 2002 a los cursos de ESP a sus 16 años. Como regalo de parte de sus padres que habían tomado los cursos y creían fervientemente en Vanguard. Verga. Su sueño era estudiar ciencias en Harvard y estaba en buen camino para lograrlo después de recibir una beca para terminar su preparatoria en la prestigiosa escuela Lansing American School, ubicada en los Alpes suizos. Pero su futuro se vería truncado en el momento que Rhaenyra le puso los ojos encima. Al principio, esta niña de 16 quedó impresionada con Vanguard y tiene sentido. Era un científico con el CI más alto del mundo. Había desarrollado una fórmula matemática que explicaba el razonamiento humano. No era un profeta espiritual, era un hombre de ciencia, avalado por sus padres. Que también tiene que pensar que muchos padres, o sea, mucha gente no llegó a los niveles donde en Janes, por ejemplo, donde ya te empezaban a hacer todos este tipo de cosas, ¿no? Y no se los hacía a todos, se los hacía a las mujeres que gustaba. Entonces, no estoy justificando, pero entiendo cierta ignorancia a la hora de que, por ejemplo, los papás metieron a la hija. Claro. Sí, no era por malicia, es decir, ignorancia. Y eventualmente Rhaenyra la convenció de que no necesitaba seguir estudiando, ya que esto solo la rodearía de parásitos que detendrían su verdadero potencial. Además, si se quedaba, podría ser tutoreada por el hombre más listo del mundo. Daniela renunció a su beca y rápidamente se dio cuenta de su error. Su trabajo dentro del culto era de capturista de datos, y por capturista de datos la mayoría de lo que hacía era meterse a los correos de otros miembros para tener material para usarlo en su contra en caso de que hubiera algún pedo. Chale, güey. Sí. Y el resto del tiempo se la pasaba siendo grumeada por Rhaenyra. Al siguiente año, en octubre del 2003, tuvo su primer encuentro sexual con Vanguard. Cuando este güey eyaculó sobre el rostro de una niña de 10 y acaba de cumplir los 18, le preguntó, y cito, ¿viste una luz azul? Algunas mujeres ven una luz azul. A ese grado pensaba Rhaenyra que ya era un Moisés sexual curador de todo. O sea, el güey literal pensaba que cuando se venía se prendía una luz azul. Kamehameha. Ajá. Una Genkidama. Así, ni Barney se aventó de esas, ¿verdad? Una Mekidama. Qué desagradable, güey. Rhaenyra mantenía que su semen era mágico. Y que algún día... No mames. Daría luz al nuevo salvador del mundo. Después de esa traumática experiencia, Daniela era forzada a limpiar las casas y practicar sexo oral a los espianos de rangos más altos. No mames. En algún punto, Daniela mostró interés por otro miembro del culto que era más o menos de su edad. Rhaenyra aquí tenía como 40, güey. Como castigo, Rhaenyra lo obligó a vivir en una habitación donde nomás tenía una delgada colchoneta de espuma como único mobiliario y un lapicero barato con el que durante los 2 años que pasó en ese cuarto escribió cientos de notas buscando el perdón del líder. O sea, ¿tenía que hacerle una carta diaria? No, ella lo hacía tratando de... ¿De salir de ahí? Porque uno, de salir, y dos, pues parte ella se sentía culpable porque te lavan el cerebro al grado donde... Uh-huh. Te la crees. Sí, mamá. Empiezas a pensar que sí, tal vez sí fue tu culpa, hiciste algo malo. Le hubiera puesto bien en el Netflix, ¿no? Ya, perdóname, güey. Las cuentas. Rhaenyra, por su parte, justificaba la confinación de Daniela ante los demás miembros del culto como un aislamiento necesario para curarla de su orgullo excesivo. Mientras estaba confinada, usaba la misma ropa durante semanas. Y le dejaban sus alimentos por la puerta, güey. Si le abrían dentro de la puerta, se levantaban la comida y le cerraban. La única persona que podía ver era un alto miembro de Nexium, que era asignado por Rhaenyra, que debía ayudarla a superar lo que el líder definió como una violación ética. ¡Qué paja, cabrón! O sea, hijo de... Yes. ¡No mames, güey! Esa sí es una violación, güey. Que se enamoró de alguien de su edad y que no era un patán, güey. Sí. Eso sí considera Rhaenyra una violación, güey. Todo lo demás está bien. El calvario de Daniela fue peor cuando sus padres decidieron ponerse del lado de Rhaenyra, porque ellos no sabían qué pedo, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos sabían que ella no estaba bien integrada y que uh-huh. es una violación ética dentro de los términos que ellos uh-huh. conocían. No sabían que se refería a Rhaenyra a sí, otro pedo. Los papás no sabían que estaba en un cuarto encerrada y le daban engrudo de comer, ¿no, güey? Al principio sí sabían. ¿Y les valía madre, güey? Creían que era por su bien. Y lo doble engrudo, ¿no? Así. Verga, güey, neta. Sí. Qué duro. Y ella no podía decirle sobre el abuso sexual. No tenía forma de comunicarse, güey. Y aunado a esto, había sido deportada en una ocasión que visitó México. Y fue Rhaenyra el que logró regresarla a los Estados Unidos por Canadá. Entonces, usaba su estatus como ilegal. Aparte, le quitó su pasaporte, todos sus papeles, como extorsión en su contra. Entonces, decía, tú te sales de este cuarto y te van a arrestar a la chingada porque estás aquí como ilegal y no tienes identificaciones y no puedes ser ni madre, güey. Chivato mierda, güey. Iba a estar mejor ahí con sus sabanitas esas de térmica, ¿no, güey? Que en ese cuarto, güey. Sí. En el 2006 se embarazó de Rhaenyra, quien la forzó a ir con otro miembro de Nexium para que se le practicara un aborto. No fue hasta el 2012 que finalmente decidió huir. Durante su testimonio, recordó que en uno de los momentos más escalofriantes de su encierro, sucedió un día en que se escabulló hasta otra parte de la casa y revisó su correo electrónico. Para su horror, prácticamente no tenía mensajes. Y cito, nadie me había echado menos. Me había ido del mundo y nadie se dio cuenta. No mames, güey, pobrecilla. Horrible, güey. Horrible. Y este no fue el único caso aislado y sus abusos y castigos no eran algo nuevo. En 1984, Rhaenyra conoció a Gina Hutchinson, de 15 años. Ella era mormona y sus padres estaban divorciados. Rhaenyra la convenció de que era un genio y que él podía ayudarla a encontrar su potencial. El prospecto de esto convenció a Gina de seguir a este hombre y confiar en él. Lo que recibió fueron años de grooming, donde Rhaenyra le decía que ella era una divinidad budista y que su alma era mucho más vieja que su edad real. No, es que estás muy madura para tu edad. Tú no vibras tan alto como yo. ¿Qué pedo, güey? Pinche madre, güey. Después de años de adoctrinamiento y abuso sexual, Gina decidió intentar dejar CBI. Todavía estaba... Uh-huh. Todavía eran los tiempos de CBI, güey. Todavía no comenzaba Nexium. Para entrar a estudiar, con la ayuda de Christine Kiffey, Rhaenyra la convenció de hacer las dos cosas. Le dijo, ok, ve a estudiar, pero no te salgas de aquí de CBI y todo. Pero cuando Rhaenyra se enteró de que estaba mostrando interés por muchachos de su edad en la universidad, le lavaron el cerebro y usaron a otros miembros del culto para amenazarla y hostigarla hasta que dejó la escuela. Hasta que dejó la escuela. En el 2002, el año que Daniela entraría al culto, Gina, a sus 33 años, se había escapado del mismo, devastada por la muerte de su madre. El 11 de octubre, su cuerpo fue encontrado por una policía flotando en un arroyo. Se había suicidado disparándose en la cabeza con una escopeta. La única forma que encontró para poder escapar de Rhaenyra. ¿Y si se habrá suicidado o la suicidaron? No, sí se suicidó. Sí, encontraron un disco de Smashing Pumpkins en su carro. Mm. Pero ya fue la muerte de la mamá, es la que dijo, ya, güey, no me importa, me tengo que escapar. Se escapó, se refugió en un monasterio budista. Okay. Ahí en Nueva York. Y luego una noche se salió y se suicidó. A ese grado de manipulación mental está que creyó, pues ya sin la mamá y todo, dijo, sí, güey. O sea, y luego ¿quién soy? ¿Qué hago? Sí, pero para no te escuchar Smashing Pumpkins así también. En esa época. Depende se cuál equivocó, algo, era mi hermana, ¿no? Pero, ay, güey, sí necesitábamos datos de animalitos, güey, o dinosaurios, no sé, algo, güey. No, esta va así, vamos a sufrir, güey. Sin saliva. Ajá. Pues hipócritamente, uno de los miembros más destacados de Janus, la actriz de Smallville, Allison Mack, elogió al subgrupo de Janus en un video de YouTube en el 2013, diciendo, y cito, trabajar para Janus es lo más gratificante que he hecho. Es lo más desafiante porque consiste en trabajar con un grupo de personas que son interdependientes. Nunca se castiga a nadie, ni se le dice que está equivocado o es malo. Esta miopía selectiva de Allison funcionaría perfecto para lo que terminaría creando cuando el culto llegara a su máxima expresión de depravación y cuyos más íntimos y terroríficos secretos saldrían a la luz en la corte. Pero antes de que esto sucediera, Nexium seguía creciendo. Así como Nexium tenía un subgrupo para mujeres, también tenía uno para hombres. Según Rolling Stones, la Sociedad de Protectores, o SOP, fue fundada en el 2011. El exmiembro Mark Vicente, que aparecía en la serie The Vow, testificó que la intención del grupo era, y cito, construir carácter, güey. Enseñar a sus miembros a esforzarse en convertirse hombres alfa. Ah, fuck, ok. Y convertir a sus miembros de niños pequeños en hombres. Así es. ¿No te acuerdas de una película donde un güey llega con su esposa a un... pues como un fraccionamiento acá bien nice y todos... tienen esposas como robots, güey, o algo así por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Sí. Pero es Step eso, güey. Sí, Stepford Wives. Simón, esa. Sí, es eso. Suena eso, güey. Tenían, Janus las estaban lavando el cerebro para ser sumisas. Ajá. Y en SOP básicamente están diciendo, no te sientas mal por abusar de estas mujeres. Es tu naturaleza como hombre y las mujeres, o sea, es un culto machista. Todos los cultos son machistas. No, horrible. Sí, pero este se pasa de verga, güey. Sí, todos, nomás que este está muy, muy llegado a... Quitaron la parte espiritual, pero le sobreturbo, metieron la parte sexual. Estar en SOP incluía sumas de dinero de hasta $1,500 por clase. Y Vicente afirmó que si los miembros hacían lo que suponían que debían hacer, podrían recuperar su dinero. En el sentido de vas a ser más chingón y vas a ganar más dinero en tu trabajo. O sea, no que te lo regresaran. Es de no, o sea, es una inversión en ti para que tú después recuperes ese dinero siendo más chingón. Ajá. Pero más que nada, lo importante aquí es que los miembros de más alto rango en SOP eran quienes tenían acceso a las mujeres. Ok. Será como pagar para estar en este... Lo dije la vez pasada, güey. Una trabajadora sexual es mucho más barata, menos pedo, güey. Y ya, o sea... Y lo va a hacer con consentimiento, que es lo más importante. Y tal vez... No te creas, no. Ok. En el 2007 también se formó otra facción dentro de Nexium. Todo comenzó cuando Rainieri embarazó a Christine Keefe. Normalmente la secta solucionaba esto terminando con los embarazos. Fue un chingo. Sí, me imagino. Pero en este caso, Christine, que ya tenía casi 40 años... y amaba a los niños, decidió quedarse con el bebé. Dijo, es ahorita nunca, ¿no? No estaba casada, no tenía novio. Y aparte, estaba enamorada de Rainieri. Pero esto puso a Rainieri en un aprieto. Verán, uno de los ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto. Qué terrible. Yo pensé que iba a decir no dormir, güey. No. O sea, digo, qué terrible elección de palabras. Estás hablando que hay un chingo de abortos y le dices uno de los ganchos, güey. A ver, ayúdate. Uno de los anzuelos. Ajá. ¿Era qué, perdón? Uno de los oréganos dentro del test de orégano. Uno de los ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto para bendecirla con el privilegio de dar a luz al hijo del hombre más listo del mundo. esto lo usaba como cosa y las mujeres de los rangos más altos que uh-huh. se la vivían con él estaban de no mames, sí, por favor, uh-huh. escógeme a mí yo, para ser yo, la mamá ¿sí? del nuevo. Sí, güey. Pero pues ya están todas años y años, ¿no? de adoctrinamiento sí, sí. y sí, sí, te deshacen tu personalidad y ya nomás vives para este imbécil. El gran regalo de Rhaenyra a las Nexianas ya no era factible porque se había embarazado uh-huh. Kiffy. O Kif. Así que para esconder este hecho, la historia oficial dentro de Nexium sobre el bebé fue que mientras que un miembro del mismo, Barb Jesky, estaba visitando a su familia en Michigan, unos amigos de toda la vida de ella se murieron en un accidente dejando a su hijo huérfano y ella decidió adoptarlo ahí mismo. Y se lo dieron inmediatamente, aparentemente. Ok. O sea, eso fue para tapar el hecho ajá. de... O sea, dijeron, este niño que acaba de aparecer en Nexium lo adoptamos de los amigos de Barb que se murió. Ah, ok. No hubo nadie muerto. No es mío, no es de Rhaenyra. Nadie se murió, güey, se lo inventaron. Lo que no quería Rhaenyra es que se muriera la esperanza de las mujeres de Dahmer? Poderlas embarazar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese güey es el que le dijeron que su mamá era su hermana, ¿no? Bundy. No, será Bundy. Ah, Bundy. No, pero este niño le dijeron que no tenía mamá, güey. Ay, güey. Que era huérfano. Y su mamá estaba, güey. Pues lo nombraron Galen, que en griego significa regalo de Dios. Y después Rhaenyra decidió lucrar con esto, obviamente. Usó de pretexto que ahora uh-huh. tenían un bebé ahí y fundó el Rainbow Cultural Gardens, o el Jardín de la Cultura Arcoíris. Uh-huh. La idea de este módulo la basó en que si los bebés son expuestos a distintas culturas e idiomas desde niños, su desarrollo mental será superior. Okay. Es normal. Uh-huh. Todo comenzaría con Gaelen y la idea tiene bases científicas. O sea, si, uh-huh. si expones a un niño a otros idiomas, hace las conexiones neuronales y más grandes, más fácil que lo aprenda. Eso no tiene nada de malo. Pero la verdad es que el programa Rainbow Culture era una fachada para poder llevar a inmigrantes, niñas menores de edad, como, y cito, especialistas de desarrollo multicultural, quienes en realidad eran en su mayoría niñas de bajos recursos, por lo general traídas de Europa del Este, para luego ser adoctrinadas, traficadas y todo. Y así es como las le hacían para inmigración. Viene a trabajar. No, güey. Y es trata de personas. Ajá, es trata de personas. Qué pinche mierda de persona es este pendejo. Este programa costaba $120,000 por año por niño. O... a medio uh-huh. precio, por abajo del agua, si el niño era de Rhaenyra. What? Sí, porque luego empezaron otras a tener niños. Ya había el pretexto de tener niños. Entonces, ajá. como que de repente todo el mundo empezó a tener amigos que se le morían y adoptaban niños. Ajá. Y ellos les cobraban la mitad. O sea, todavía igual les cobraba colegiatura a sus hijos. Sí. No mames. Sí. Y para el terror de todos... ahí no termina la sórdida departamentalización del culto de Nexium. Resulta que había un nivel más que era tan evidentemente despreciable, tan horripilante y monstruoso, que el mismo culto que abogaba, que el mismo culto lo mantenía en secreto dentro de la misma asociación que abogaba por el derecho de tener una madre africana haciéndole sexo oral a un bebé, güey. Este subgrupo ya era, ellos mismos decían, too much. Uh-huh. Este sí, nadie se puede enterar más que los que estamos en él, güey. Ok. Este subgrupo fue fundado en el 2015 y se llamaba DOS, con letras, uh-huh. D-O-S, que era una abreviación en latín de Dominus Obsequius Sororium, que se traduce a, y cito, amo de las obedientes compañeras. La organización tenía varias células diferentes. Una de ellas estaba integrada solo por mujeres, una especie de grupo exclusivo con un ingreso muy, muy, muy restringido. A sus integrantes les hacían creer que pertenecer era un enorme y exclusivo privilegio. Ese subgrupo selecto y secreto estaba a cargo de Alison Mack y se presentaban como un lugar de empoderamiento femenino. Obviamente, esta definición no era más que un eufemismo. Uh-huh. Para ingresar a DOS se requerían cumplir con varios pasos. El primero y más importante era ser aprobada secretamente por Rhaenyra. Luego, era necesario hacer un juramento de lealtad y sumisión. Pero jurar lealtad a un grupo de sumisión no era suficiente. Así que seguía la entrega de garantías. Durante este paso, la candidata revela secretos familiares y la entrevistadora la presiona para que fueran datos inconfesables y todo se hacía frente a una cámara. O sea, okay. Si nomás le decías, no, pues me peleé con Mela. No, más. Más, tiene que estar más cabrón. Uh-huh. Más cabrón. Hacía nominaciones y todo el pedo. Acá. Nominó a O'Keefe. Ya me reparte 8 puntos entre 3 habitantes. Ya le hizo una casi. Bueno, le doy 5 a Joaquina, 3 a Juanita y 8, digo, y 1 a Pedrita. Son 8 puntos los que tienes que repartir. Una vez que se concluyó con esta parte humillante, la aspirante muy pronto se da cuenta de que la confesión, el haberse desnudado emocionalmente y dejarlo registrado, no es suficiente aún. Ok, ¿y ahora qué falta? La reclutadora exige una segunda garantía. El desnudo también tiene que ser físico. Debe enviarle fotos de ella desnuda y la otra mujer las va a guardar bajo amenaza de hacerlas públicas ante alguna defección. Entonces ya tienen confesiones, uh-huh. Ya tienen tus fotos de tú desnuda. Y lo culero es que una vez que consiguen tus confesiones, si le dices, no te voy a mandar fotos, pues voy a soltar tus confesiones. Entonces ya te agarraron. Desde uh-huh. el principio ya valiste madre. Si accedieron y pasaron las pruebas anteriores, y las pruebas anteriores son aceptadas, antes del ingreso se le realiza una nueva aclaración, una nueva regla de juego hasta el momento desconocida. La novata debe someterse a la que la convocó y será su esclava y la otra su ama. Y cada ama puede tener varias esclavas. Hasta que la que es la esclava pueda subir de escalón en un organigrama y ella tenga sus propias esclavas que satisfagan sus deseos. Eran interns. Eran practicantes. Sí, ¿no? Era un esquema piramidal de practicantes. No mames. Todas pensaban... perdón. Todas pasaban a ser parte de una estructura piramidal que incluía, como siempre, reclutar más esclavas para subir de rango. Las esclavas debían estar disponibles las 24 horas del día por si eran llamadas por Alison Mack o Rhaenyra o su ama que le correspondía. Estaban obligadas a estar bajo permanente dieta y debían someterse a las iniciativas sexuales de los líderes. En una ocasión, una de las víctimas fue hostigada por meses, siendo culpada de que sus 2 kilos de más eran la causa de que Rhaenyra no pudiera tener una erección. Ah, pendejo. A ver, ¿qué? Obviamente era un tipo de casi ya 60, 50 y tantos ajá. años que no se le paraba uh-huh. y que siempre tuvo pedos sexuales para todo. Uh-huh. Pero ahora era tan hijo de su puta madre que culpaba a la chava. Uh-huh. Es que no estás tan hot, es que estás muy gorda y es tu culpa. Y la castigaban y ella se castigaba ella misma y dejaban de comer. Oh, shit. Pero el aceptar estos lineamientos no era la peor parte. Rhaenyra y Alison Mack querían llevar su manipulación más allá, convirtiendo a personas en ganado. Las nuevas reclutas eran obligadas a vendarse los ojos y desnudarse frente a las amas, generalmente Alison o la Salzman. Después eran subidas a una camioneta, tipo como un ritual de hazing, de iniciación uh-huh. de medicina uh-huh. y todo eso, ¿no? Donde agarras a los novatos y va la... ¿Cómo se llama esa? La novatada. Pero esta en uh-huh. esta la lleva a otro nivel. La suben a una camioneta donde después de manejar con ellas unos kilómetros, donde continúan con la programación verbal dentro de la camioneta y las desorientan, llegan a otro lugar, ¿no? Y su destino es una mansión a donde la víctima era encaminada a un cuarto. Luego la acostaban en una camilla, las 3 o 4 reclutas, incluyendo la que acaban de acostar, no saben lo que les está sucediendo ni lo que va a suceder, hasta que comienzan los gritos. Con una pluma para cauterizar, de esas para soldar uh-huh. electrónica, güey. No mames, güey. Las amas comenzaban a quemar en el área de la ingle a su esclava, güey. Un proceso que duraba de 20 a 30 minutos de una tortura insoportable. Las otras iniciadas solo podían imaginar lo que estaba sucediendo cuando comenzaban a detectar el olor a carne quemada. Aún así, cuando terminaban con una, las demás eran expuestas al mismo abuso una por una, güey. Si alguien se negaba, era amenazada con que los videos de sus secretos y fotos de desnudos serían mandados a toda su familia. Cuando el proceso había concluido, se les hacía recitar el arenga del culto. Y cito, Somos mujeres que se reúnen y se comprenden de tiempo completo, la una con la otra, para volver nuestros yoes en más poderosos, para impulsarnos a enfrentar nuestros peores miedos y exponer las mayores vulnerabilidades a sabiendas de que estamos lado a lado sin importar lo que suceda y para cumplir nuestra palabra de sobrellevar el dolor. Siempre hay que estar juntas, güey. pero contra nuestra voluntad. Sí, güey. ¿Qué pasó con agarrarse el meñique o poner tu nombre en el diario de o ir juntas amiga? Al baño, o sea, entonces, ¿no? Ya se pasaron de... Pues se les decía que la marca representaba un jeroglífico de empoderamiento, cuando en realidad era un crudo diseño con la misma sutileza e imaginación que un logo de BTK, hecho por Keith Raniere, que no era más que sus iniciales, güey. KR. Es la K y la R. Sí, es una palabra japonesa, significa amor, ¿no? Es KR. Ah, es como te pones un tatuaje en japonés y, ah, mira, significa Keith Raniere. Ah, mira, significa asador pequeño. ¿Cómo era que se puso Ariana Grande? Sí. Pues una vez marcadas, las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas al día, por si eran llamadas por Allison o Raniere, para someterse a los avances sexuales de él, que era el único que podía tener acceso a estos a chavas. Mujeres. Y que les exigía que no se cortaran el pelo púbico o se masturbaran. Ok. Tenían que ser célibes, no se podían masturbar, no le gustaba que se acicalara en el área genital. Y al principio eran puras solteras, pero eventualmente llegaron a estar en dos mujeres casadas con miembros del culto. O sea, sí, de date a mi esposa acá. No, pues ella no sabía qué pedo. Ya, la invitaban a este gran nuevo nivel alto. Decía que sí sin saber qué pedo. Y una vez adentro ya tenían su secreto, ya tenían todo. Y ahora tenía que lidiar con el terror de Raniere. O cómo le explico a mi esposo que traigo esta madre aquí en la cadera y no podemos tener sexo. Y usted, imagínate el trauma para esas familias. Imagínate el trauma. También... tenían que seducir con mensajes a Vanguard constantemente. En una ocasión, una nixiana, bueno, que aquí ya era doceana, llamada Sylvie, al no encontrar algo elogiable que decir sobre Raniere, que ya tenía, les digo, iba a cumplir los 60 años, le mandó un mensaje erótico que decía, y cito, tus lentes son sexy. Ok. es lo único. ¿Qué tan culero es este güey? Lo único que se te puede ocurrir decirle es... Sí, este objeto que tienes que usar es también. Está bien. Qué calientito estás. Sí, y Rainier así, lo siento, no los vendo. Los que entendieron ese chiste. Sí, fue eso le dijo. Y Vanguard le respondió diciendo, y cito, tienes que echarle más ganas. No mames. Además... tenían que pedir permiso para comer, dormir y en ocasiones hasta pedir al baño. Cada vez que conseguían nuevas reclutas, eran forzadas a posar desnudas para una foto familiar, así todas juntas, que era mandada a Raniere celebrando las nuevas adquisiciones, como le llamaban. ¿Cuántas mujeres terminaron aquí? En total se estima que 150 mujeres fueron víctimas de este horripilante abuso físico y mental dentro del programa 2. O sea, hay 150 mujeres en el mundo con una K y una R entre la entrepierna. Era aquí por la ingle, la más o menos donde queda la línea de... las pistolas que le dicen, ¿no? Como en la línea del calzón, güey. Ah, ok. Ajá, donde queda el elástico del un calzón así bajito. Low cut, ahí. Damn, güey. Sí. Sus líderes o primera línea que les llamaban, the first line, que eran como las amas, las de mero arriba... eran Daniela Padilla Bergerón, Nikki Klein, Mónica Durán, Rosa Laura Junco, la hija del dueño de la Reforma, Loretta Garza, Lauren Salzman, Camila y Allison Mack. Lo más triste de todo es que Raniere no debió haber llegado al nivel de depravación que el dinero y esta gente poderosa le ayudaron a conseguir y fomentar. Los focos rojos de esta organización tenían más de 5 años deslumbrando a la gente en su rostro. Pero eran ignorados por los miembros, o sea, los demás miembros de Nexium, la sociedad y las autoridades. Pues que es como cuando de repente te subes a un camión, güey, que tiene focos rojos adentro que parece bar de mala muerte, güey. Los tienes que ignorar porque tienes que llegar a tu destino, güey. O sea, nada más. Que de repente te aparece una birria en la mano. Ajá, ah, sí, ah, qué pedo. Ajá, eso es. Es lo mismo, pero aquí el camión es un pinche culto que te lleva a la perdición, güey. Sí. En el 2009, Susan Downs, una ex miembro que se dio cuenta de lo que estaba pasando, acusó a Nexium y a su líder en un artículo en el Frank Report, donde, con pruebas, se estipuló que Rainieri estaba teniendo sexo con múltiples mujeres de la organización, muchas de ellas menores de edad, que estaba metiendo millones de dólares a México y que no había pagado impuestos ni ahí ni en los Estados Unidos. Un año después, un artículo de investigación de la revista Vanity Fair destapó a las hijas Bronfman y cómo habían inyectado 150 millones de dólares al mismo. No mames, 150 millones de dólares. Más otros 66 que se gastaron en otras chingaderas y 11 millones en un jet privado. Verga, güey. En el 2012, el Albany Times Union publicó el artículo In Rainier's Shadows, o En las sombras de Rainieri, de los autores James Odato y Jennifer Gish, donde expusieron a Vanguard como un cometedor de estupro serial. No sé cuál es el verbo de estrupo. Estrupeador. Estuprar. Estrupeador serial. Tú estupras, él estupra, ellos estupran. Estrupeador serial. Donde incluyeron el testimonio de Gina Melita, quien cuenta cómo Rainieri la fue grumeando, invitándole a jugar Pac-Man y el juego de tanques Vanguard, ahí en las maquinitas. Uh-huh. Eventualmente abusó de ella sexualmente y durante los 4 meses que duró su relación, Rainieri forzó a esta niña de 15 años, que pesaba 60 kilos, a que bajara de peso. ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Las autoridades no hicieron nada, ya que ya había pasado el patrón de ilegalidad. Ajá. Ya se había vencido el estatuto legal. Ajá, se había vencido. Y con este caso, ni otros que fueron presentados, ya no hicieron nada porque se había, la prescripción de derechos había vencido. No fue hasta el 2017 que todo comenzó a caer. Gracias a la presión de 3 hermanas mexicanas, Mariana, Daniela y Camila, y a los celos de una mujer despechada. Ok. Como siempre, güey. Keith había puesto a Lauren Saltzman, la hija de Prefecta, que también ya estaba teniendo sexo con ella, a escribir el manual de reglas del culto 2, que creo no se van a sorprender para nada cuando les diga que Rainieri se basó en 50 sombras de Grey. No, sí. Ha sido más básico, wey, y asqueroso este güey. No mames. Está el Marqués de Sade, güey. Mínimo algo más elaborado. Más clásico, güey. Nadie te dice nada por el Marqués de Sade. Un pinche fanfiction de Twilight. No mames. Sí, güey. Y entonces las chavas me van a ver en brillantina y me van a decir, qué bonito te ves, Rainieri. No. Pues Laura estaba enamorada de Vanguard, quien le había prometido un hijo cuando estuviera lo suficientemente integrada. Okay. Cuando Laura se enteró, bueno, no es Laura, le estoy diciendo Laura, es Lauren, se enteró que Rainieri había embarazado a Mariana, que todo el mundo consideraba como cero integrada. Ok. Lauren decidió que había tenido suficiente y divulgó la información sobre 2. La bajó a los rangos más bajos. Esto hizo que el 5 de junio del 2017, Frank Parlato, que fue alguien que era de Nexium, y esto fue parte de lo que le ayudó a decir váyanse a la verga y se salió, escribió un artículo en el Frank Report sacando a la luz este subgrupo de Nexium. El artículo causó un éxodo masivo de miembros, incluyendo a Emiliano Salinas y otros famosos mexicanos. Aquí es donde muchos dijeron, ¡a la verga! ¡Fuga! Que decidieron cortar lazos con el escándalo que estaba por venir. Al fin, por fin, se comenzó una investigación federal y se produjeron órdenes de arresto. Rainieri y un grupo de sus esclavas de alto nivel, entre ellas Alison Mack y Lauren Saltzman, Loretta Garza y Nikki Klein, estaban en una casa propiedad de un empresario mexicano de nombre Jack Levy en Punta Mita, que está a unos 140 kilómetros de Puerto Vallarta, en México. Estaban en una ceremonia de compromiso para fortalecer los lazos entre amo y esclavas. ¿Cómo es una pinche ceremonia de qué? Qué bueno que preguntas eso, Eduardo, porque tengo la respuesta. Arrepentí. No quiero saber ya la verga, güey. La ceremonia incluía, y cito, sexo oral grupal para Rhaenyra. Así, te contesté tu pregunta, ¿cómo fortaleces lazos entre ya? ¿Y lo sexo oral grupal para Rhaenyra? No, están en la casa. No, güey, no mames. Las autoridades mexicanas llegaron a la casa, tocaron a la puerta. Avisaron que eran la policía. Lauren le preguntó a Rhaenyra qué deben hacer al respecto. Y él le contestó, y cito, pregúntale si traen una orden de cateo. Ok. Lauren terminó en el piso con federales apuntándole a la cabeza. Sí, tomaron México, la puerta y entraron. MX y acento. Acento X y C. MX y acento, sí, hay una C y una O por ahí. Se tomaron sus libertades en las canciones. Esa no es mi culpa. Sí, obviamente entraron. O sea, sí tenía orden de cateo. Sí había, pero fue así de. Ay, mi hija, bienvenida a México. A ver, pendejo. Sí. Primero, guárdate la verga. Segundo. Pues Lauren terminó en el piso con ferales apuntando a la cabeza y diciéndole que no se muriera. Y el hombre más listo del mundo, que promovía a los hombres alfa, que deben de siempre esforzarse por ser los protectores. El gran amo de esclavas, que fundó un culto alrededor de estas ideas, al grado de lavarle el cerebro a cientos de mujeres para que se dejaran ser mutiladas con un cautín, fue encontrado escondido adentro de un closet cuando fue arrestado. Le dijo a Lauren, tú ve, y salió corriendo y se escondió en un closet. No mames. En la corte. Cobarde de mierda. Pinche pendejo, pinche escondite estúpido, güey. ¿No? Si no es el güey de Scream, ahí sí sirve, güey. Estos son los pinches federales, güey. Sí, te van a encontrar hasta en el pie de una cama, güey. Están cabrones. Nos visto un video donde entran unos shotas del gabacho, güey. Está un güey escondido abajo del colchón, güey. Y si tardan un rato en encontrarlo, luego ya un güey acá levanta el colchón y el güey está acostadillo. O sea, entre la base y el colchón, güey. Así como sándwich, güey, el güey. Está escondido. Okay. Casi le funciona. Casi, güey. No, este pinche imbécil fue y se escondió en un closet del después decirle a Lauren que vaya y abre, güey. Y abra. Este es el gran líder de todos, güey. El hombre más inteligente del mundo, güey. Mames, güey. En la corte, Lauren Salzman declaró que fue en ese preciso momento cuando, y cito, me di cuenta de que Keith era un cobarde. Y no el protector que decía ser. Nunca se me ocurrió que yo eligiera a Keith y que Keith eligiera a Keith. Mm. Y es entonces cuando ella le gritó a Rhaenyra que saliera del closet entregándoselo a las autoridades. Mm-hmm. O sea, cuando vio que ese pendejo se había ido a esconder, dijo, sal, Keith, del closet, aquí en el cuarto, a la izquierda, a la derecha. Y llegaron los federales. No te hagas pendejo. Y lo chingaron, sí. Mínimo le hubieran puesto una chinguilla, ¿no, güey? A los chotas. No lo dudo, güey. Uh-huh. Me imagino así que si esto fuera una película, así el soundtrack sería La Carencia de Panteón Rococó, güey. Así agarrando a todos, ¿no? Esposando a todos. Y con este final que se merecía el gran Vanguard, cambió su nombre al prisionero número 57005-177. Porque fue extraditado en tiempo récord, güey, a los Estados Unidos. Ahí les dejo que especulen. Uh-huh. ¿Por qué sucedió eso? No pasó. Tendrá que ver que hay un chingo de nombres poderosos mexicanos inmiscuidos ahí. Dijeron, no pasó un día aquí, güey. Se lo llevaron. Ajá. Si lo enjuician aquí, nos va a cargar la verga a todos. Yep. Es una suposición, ¿no? Sí, sí. Yo también supongo que es posible que se pueda decir, ok, ahí está el güey, pero ya no hagas pedo acá en México. Uh-huh. Sí, pues que había gente bien derecha, ¿no? Involucrada. Claro, claro, sí, güey. Sí, en chinga se lo llevaron a Dallas. Ves que por lo general estás aquí en la cárcel y luego meses. Dura un en buen lo rato. Que pasa un proceso. Uh-huh. No, lo agarraron y en chinga. Por su parte, Alison Mack declaró que fue su idea marcar a las mujeres e incluso ella inventó dos. En realidad, la adoctrinación de Rhaenyra era tan grande, güey, que ella y varias de su séquito más alto estaban dispuestas a echarse la culpa de lo que fuera con tal de proteger a su líder. No mames. Ella se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y de tráfico sexual y enfrenta 40 años de prisión. Fue dejada en libertad bajo fianza por $5 millones y espera su día en la corte en casa de sus papás. Además, se divorció. Castigada en un cuarto. No vas a salir de aquí. Deja tú. Duérmete en esa esponja. Te vamos a traer en grudo para comer. Y nos vas a escribir con ese lapicero que estás muy, muy arrepentido. Y te vas a quitar tu Netflix. Sí. Además, se divorció de Nikki Klein. Cuando Nikki Klein no era la otra de las que estaba ahí arriba. Uh-huh. Con quien se había casado para cometer fraude de migración. Ok. Y también les aventaron de todos estos fraudes de migración por mil cosas. Uh-huh. Claire Bronfman enfrenta hasta 27 meses de prisión y acordó pagar $6 millones en multas. Eso es lo que le... Ok. 6 millones para alguien que se gastó 11 en un avión y uh-huh. 66 en nomás cosas. La otra Bronfman, la hermana, fue acusada de crimen organizado y fue dejada en libertad provisional por $100 millones. ¡A la verga! Eso costó su fianza. $100 millones. Un chingo de whisky. Lo pagaron en whisky, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuántas caguamas? Pues si antes podías pagar en whisky, güey, ya no se puede. Su hija Lauren recibió los mismos cargos. Claire, Sí, Claire, ya les dije de... Sí, los sí, 6 meses y... Ajá. 27. No, falta Nancy y Lauren. 6 millones. Nancy y Lauren, ajá, les dieron básicamente lo mismo. O sea, no están acusadas de tráfico. Ok. Pamka Fritz se salvó de esto porque murió de cáncer el 7 de noviembre del 2016 a sus 57 años. Aunque el desertor de Nexium y uno de los whistleblowers que ayudó a que todo esto saliera a luz, Frank Parlato, uh-huh. aseguró que Rhaenyra la mató envenenándola. Ah, cabrón. Ya que era Rhaenyra el que le daba sus medicamentos y mantenía su dieta cuando Pam estaba enferma. Ok. Cuando Pam muere, Keith obtiene $8 millones. Del seguro. Del testamento. Testamento. Estaba en su testamento. Okay. Es que después de Tony, uh-huh. de Tony Natalie, Pam Fritz era como la novia de siempre de, uh-huh. de Rhaenyra. Entonces lo tenía tan cabrón que lo tenía en su testamento. Entonces él recibe $8 millones. Y días después de que se muere ella, su tarjeta de crédito es usada y se gastan $300,000 en la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Pues para usarla. Para usarla. De hecho, ya está muerta, güey. ¿A quién le van a cobrar? En la corte, uno de los abogados defensores de Rhaenyra, como defensa, dijo, si la mató él, ya tenía $8 millones, ¿por qué va a usar su tarjeta de crédito por $300,000? Wow, qué estúpida defensa. No mames. Sí. No he visto una peor defensa desde el 7-0 de Chile contra México, güey. Qué mierda de defensa. No, de todas maneras, el fiscal llegó y le comprobó. Le dijo, usaba tarjeta de crédito para no pagar impuestos sobre los 8 millones porque uh-huh. Keith Rhaenyra lo que quería no pagar impuestos nunca. Uh-huh. Y esa tarjeta de crédito no le iban a dar impuestos. No pagó un centavo de impuestos Rhaenyra durante los 20 años que tuvo no Nexium. Mames. Ni un solo centavo de impuestos. Qué raro, ¿no? O sea, hay muchos. El apellido Salinas está involucrado. No pagar impuestos está involucrado por décadas. Oh, yeah. Verga. Oh, yeah. Y el 20 de octubre del 2020, Don Vanguardia, el mismísimo Keith Rhaenyra, frente a una docena de sus víctimas que valientemente fueron a testificar, chingón, fue sentenciado a 120 años de prisión y ordenado a pagar una multa de $1.75 millones. Ok. Y el mundo cambia. Y junto con él, también los líderes de culto, como lo acabamos de ver. Especialmente sus fachadas. Las estrategias son las mismas, pero su canto de sirena es el que se adapta a los tiempos. Nexium es un cuento aleccionador sobre esto. Desde fuera y en retrospectiva, es fácil pensar que solo la gente pendeja o vulnerable puede terminar siendo víctima de estas cosas. Pero como vimos, no es así. Y Nexium es un claro ejemplo de esto. No te vendían la salvación, te vendían el éxito, conexiones uh-huh. con gente famosa y exitosa, un mejor tú. Eran ejercicios científicos. Era como la cienciología. Era el mundo, ¿no? empresarial. Uh-huh. Ajá. Bueno, pero la cienciología te habla de extraterrestres que viven en tu cuerpo porque explotó su planeta. Sí. Y sus fantasmas los vinieron a aventar aquí a la Tierra y ahora los fantasmas andan por todo y se te meten. Sí. Son uh-huh. pinches mushis. Uh-huh. Está okay. basado en yokai, güey, la cienciología. Entonces, sí, tiene man. Eso. Primero te tienes que creer esas mamadas para entrar a la cienciología. En Nexium no. En Nexium llegabas y, hey, ¿tú eres chingón para las empresas? Chécate. Aquí hay estas cosas que vamos a... Y aquí está este güey sí. empresario bien vergas, güey. Dices, ah, cabrón, pues si él está aquí. Sí. Obviamente él aprendió de aquí. Yo ajá. quiero lo mismo, güey. Así entró el 99% de la gente entró por eso, güey. Porque era una buena idea. ahorita en retrospectiva ya podemos ver que... Que no. Que no. Pero sí, así cayeron por beneficiarse ellos, por mejorarse como empresarios, como personas, y no se dieron cuenta cómo poco a poco fueron cayendo dentro de esta pinche seducción. Tan bonito que es caer en el anexo, ¿no, güey? Lo de hacer compas que te enseñen el business y ya. Ajá. Y como les decía, es por esto que la gente entró, no porque estuvieran pendejas, sino por la promesa de superación. Y antes de que se dieran cuenta, los forzaron a separarse de quienes no eran parte del club. Poco a poco van cediendo más tus derechos, tu ética personal y, claro, tu dinero. Mucho, mucho dinero, que es lo único que importa. En los cultos te das cuenta de lo que importa. Se le incautaron, bueno, digo, como nada estaba a su nombre. ¿Qué nada pasó? Estaba a su nombre, güey. O sea, ¿qué pasó con todo eso, güey? O sea, unas ya cerraron, por ejemplo, la de... Congelaron cuentas, te incautaron bienes o valió verga. Valió verga, güey. Muchos se agarraron unas cosas. Ahí está en San Pedro. Ahí sigue, lo último que vi, sigue en venta el edificio que era de Nexium. Okay. No sé si ya lo compró alguien. ¿En qué cárcel cayó este güey? El está Rainier? En Nueva York. Ok. No sé si está en Rikers, pero está en Nueva York. No, en teoría nunca salió a Nueva York ese güey. Uh-huh. Jamás. Más para que irse de vacaciones a sus retiros. Uh-huh. Ah, también en agosto tenían 10 días, que era la semana de Vanguard, uh-huh, donde pagabas $2,000 para ir a pasar 10 días y celebrar el cumpleaños de Vanguard. Y ese güey. Y tú pagabas, güey. Qué pendejo, güey. Y hablando como los, hablando de cómo los culpos, hablando de cómo es que los cultos se transforman, la historia de Nexium no termina con Rainieri. Para cuando se publicó el libro de The Program de Chet Harding y Tony Natale, uh-huh, que es uno de los que usé para bases, para fuentes, en el 2019, el programa de Rainbow Culture Gardens, que estaba a manos, sigue activo. No mames. Ahora con el nombre de Multiculture ED, a manos de Ceci Salinas, hermana de Emiliano Salinas, en la Ciudad de México. Y con el nombre de Sunshine en Guatemala. Ese todavía hay página de Facebook. Ok. Entonces, no todo lo que estaban enseñando a los niños, a los niños uh-huh, ajá, nomás le cambiaron de nombre y sigue. No sé si siguen trayendo a maestras ilegalmente. Bueno, las traen legalmente, uh-huh, pero no son maestras, obviamente. No, pues no. No sé si eso siga pasando, pero sé que en el 2019 todavía estaba en la Ciudad de México funcionando básicamente nomás le cambiaron de nombre. Y en Guatemala ahorita todavía está el programa Sunshine. Así que están en Guatemala y alguien tiene a su hijo o conoce a alguien que tiene a su hijo en el programa Sunshine. ¡Sáquenlo! ¡Ojo! ¡Ajá! Uh-huh. Son las mismas filosofías de Sunny Sunshine. No importa a nadie, son las filosofías de Nexium. Y esa fue la sórdida y horrible historia de Nexium y Keith Ray fucking Neary. Fuck. No, pues. Y eso pasó en este planeta, güey. Pasó muy cerca de aquí. En nuestro país, güey. Ajá. Creo que ya. Curiosamente. Güey, no, estoy enojado y estoy hecho mierda al mismo tiempo, güey. Es una sensación rara, ¿verdad? Ajá. Y no les va a sorprender, pero te emputa, güey. México fue el que más miembros aportó a Nexium. Uh-huh. Su propaganda y todo no funcionó tanto en Canadá y en Estados Unidos como en México. Cayeron un chorro de personas víctimas mucho más fácil que en cualquier otro país donde lo intentaron. Pues qué culero. Pues que es que no tengo nada más que decir. No. No podía ni hablar prácticamente todo el episodio, güey. Sí, estoy... Está, sí. Lo he hecho mierda, güey. Creo que es el episodio en donde menos se ha podido no tomártelo 100% en serio, estaré fuera de como en Almanza. Y ahora entiendo la letra del taquicardio del Commander, güey, con con esta madre, güey. ¿Qué pedo, güey? Así estoy, güey. Así como que la mandíbula entumida, los dedos engarrotados. Y sí, entonces no fue nada light. Les digo, la mayoría de la gente que estaba en Nexium no era parte del pedo más cabrón. Del pedo más cabrón. Inclusive, de todas estas figuras que salieron importantes, muchas no sabían. Sabían que era un desmadre este pedo, ¿no? Ajá. Tenían que haber sabido eso. No sé hasta dónde llegaba qué tan involucrados, no sabemos. Pero el 90% de los miembros, que eran la gente, eran nomás personas que están tratando de superarse, güey. y cayeron en un lugar donde no se dieron cuenta que ya habían... Su alma había sido chupada y se la habían vendido a un enanito asqueroso que era que la combinación de... se le para de... bien a veces. Nah. Ajá. Es que también, o sea, si quieres tener un culto sexual pues, y tienes tantos millones de dólares, hay pastillas, güey. O sea, no es tan inteligente si no puede usar a sus esclavos. Digo, suena terrible lo que voy a decir, güey, pero... Si tienes unos esclavos sexuales y no sabes utilizarla tan eficientemente, no eres tan inteligente como dices que eres, güey. Creo que eso quedó bien claro de Rhaenyra, güey. No era tan inteligente. No, o sea, no era tan bueno para resolver problemas, ¿verdad? O sea, no, que ajá. Tercero, pues sí, mucho. Pues tercer lugar. Sí, mucho. Yo creo después de ver todo lo que le pasó, y decir, mucho era como el 10 de todo el mundo, güey. No el 3. Creo que causó muchos problemas y no tenía ni una puta idea de cómo solucionar absolutamente nada. Yep. No, estaba pensando cómo tener sexo. Y lo... mal. Qué feo. Pues bueno, este... Sí, mucho teníamos que saber. Sí. Es algo que se tiene que saber. Ajá. Pues, me quiero dar un tiro, güey, con alguien, güey. No mames. Ve con Rhaenyra. Sí, o sea, con alguien de ellos. Pues nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Ya vámonos, güey. Ya no quiero nada. Me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Y eso fue Nexium, parte 2, la conclusión de otro pinche culto. ¿Será la conclusión? No, definitivamente no. Ahí están los niños, ¿no, güey? Ahí están los niños. ¿Todavía? Están sus enseñanzas, se usan en todos lados. Uh-huh. Hay cultos por todos lados de superación personal y de coaching y todo eso. Yeah. Así que, aguas. Que ya hablaremos un poquito de eso ahorita, pero me mandaron la nota de que Rhaenyra tiene COVID. ¡Yay! Pero le dio ya hace un mes. Entonces, lo más probable es que ya se haya recuperado. Bueno, pero estuvo sin saborear. Toma eso, pendejo. Sin poder probar el engrudo de cárcel. El engrudo de cárcel. Que tanto le gusta. Y el del negro que está ahí adentro. El pedo fue de que, o sea, el güey estaba en Nueva York. Entonces, ya el resto de su sentencia de 120 años, ya iba a estar en la prisión de Arizona. Entonces, aparentemente se contagió en lo que lo transportaban de Nueva York a Arizona. Güey. Oh, al fin salió a Nueva York, güey, ese pendejo. Güey. Entonces ya a encerrarse a Arizona. Sí, a la prisión de Tucson está aquí en chinga. Vamos a ir la calientota es horrible. Sí, vamos a visitarlo, güey, cuando se abra la frontera. No tienen la hot box, ¿no? Escupirle en la face. Ser humano estúpido. A lo que iba es de que el comunicado que sacaron, güey, está... O sea, todavía sigue con sus mamadas este güey y su equipo de apelaciones. Nada más por el lenguaje. Dice, Keith todavía se está recuperando con su batalla con el COVID-19. Nuestro entendimiento de la situación es de que Keith comenzó a tener síntomas justo después de ser transportado, pero que no salió positivo hasta que llegó a Tucson. Para ponerlo en términos simples, su viaje de Nueva York a Arizona ha sido abrumador. Ay, pobrecito, güey. Pero aún así, su espíritu permanece inquebrantable. Claro. Vete a la verga. Pero no sus pulmones. Entonces, sí. Rhaenyra y tiene el segundo espíritu menos más inquebrantable del mundo. Sí, y pues sí, o sea, ese güey sigue ahí. Y aparentemente quieren apelar el caso. Nada más basado en cosas que tienen que ver con cómo se manejó todo en la corte, güey. O sea, quieren en puras tecnicalidades, en puras chingaderas. O sea, es culpable, pero van a decir el proceso estuvo mal en algo y por eso lo hay que soltarlo. Oye, ¿cómo lo transportan, güey, a todo esto? ¿Un camión? Uh-huh. ¿Así es school bus? Ajá. Pues, sí, prison bus se llama, pero es como school bus y tiene con seguridad. Lo mismo, carnal. Lo mismo. Sí, pero tiene sus rejitas y guardias y todo. Okay. ¿No viste Con Air? Uh-huh. Creo que no. Tienes que ver con él. Ok. Sale un avión y un camión. Órale. En prisión. También hace poco tuvo una entrevista con Dateline NBC. donde el güey dijo que que hubiera sido, o sea, que las mujeres que tenían sus iniciales, ajá, que igual no pudo haber sido cualquier güey que se las hubiera puesto. O sea, es su culpa. Ajá. Sí. Ahí te va la cita, dice. De cierta forma, lo estoy traduciendo así, está en inglés, estoy traduciendo en... Sí, sí. Si se me va una palabra o algo, sorry. Dice, en cierta forma me siento avergonzado. Dice, bueno, si fueran las iniciales de Albert Einstein, a nadie le importaría. Ese es el problema, imbécil. Ajá. Ese es el problema. Y luego pensé, si fueran las iniciales de Brad Pitt, tal vez tendrías algún esposo celoso, pero yo no soy así. Así que lo tomé como algo honroso, algo de tributo. Y esa marca iba a ser cubierta con un tatuaje. De todos modos, era simbólica. O sea, esa es su pinche defensa, güey. God, fuck. Uh-huh. Y dijo que negó. Wey, o sea, no conecta la lengua con el cerebro cuando habla, güey. No. O sea, real. Acá. No, nunca jamás. Para ser el hombre más inteligente del mundo. Ahora quieres. Está bien pendejo. ¿Quieres ver cómo se quiere zafar de todo, güey? Dijo. O sea, negó que él había sido la mente maestra detrás de este acto de branding, de estar ahí, ajá, quemándolas con un cautín. Pero dijo que se siente responsable de todos los daños que causó. O sea, no fue mi culpa, pero me siento responsable. O sea, claro, voy a tomar la responsabilidad, ajá, como el gran líder que soy. O sea, sí, dice que estúpido, güey. O sea, lo que dijo es, no se trata de lo causé todo yo solo. Estoy involucrado en la causa. Y por eso me siento mal para siempre. Sí, te la verga. Che pendejo. Ay, güey. En fin, eso es lo que ha pasado. O sea, nada más esto es del último mes, güey. O sea, este güey va a seguir en la... El peor es de que, como es tan mediático el caso, va a seguir causando encabezados de aquí hasta que se termine de resolver, hasta que este güey se muera. Sí, la neta, lo mejor que le voy a pasar a este tipo, ajá, de gente es que la gente lo olvide, sí, muera ahí en la cárcel y que no tenga con quién hablar y sacar sus ideas. Que el sábado también estaba viendo Saturday Night Live y en un sketch que salió Sí, lo vi. Salió Nick Jonas vestido de él. Está bien vergas. Sí. Ese sketch está chido. Sí, sí, ese sketch está muy bueno. De hecho, todos los que son fans de Leyendas Legendarias le van a amar ese sketch. Es una canción de chavas que están viendo documentales de asesinos en serie mientras doblan la ropa o mientras están ahí texteando con su mamá. Que es su cosa favorita en sus tiempos libres. Documentales, okay, de crimen real. Sí. O de cultos. Llega el güey a decir que, ¿por qué no me esperaste? Yo quería ver los de cultos. Y eso de estar el vato como Rainieri. Y a lo que iba también es de que nos han llegado un chingo de mensajes que después creo que lo podemos tratar un poquito más a fondo. No en un episodio, sino en algo diferente, tal vez. Ajá. De todos los mensajes que nos están llegando de gente que o ha estado involucrado o ha pasado por ahí. ¿Qué pedo, ¿eh? Uh-huh. Se me hace bien importante hacer eso, que la gente nos pueda platicar sus experiencias para que... Creo que mientras más sepas y te des cuenta que es algo que le puede pasar a cualquiera, ajá, que sucede en todos lados y que venga de gente que lo pasó, le va a ayudar a otras personas a identificar este tipo de grupos y poder ayudar a personas, o si ya estás en uno, darte, uh-huh, cuenta y decir, oh, yo, una amiga súper cercana, sí, gracias al episodio, me mandó, uh-huh, mensaje y me dice, güey, creo que estoy en un culto. Uh-huh. Y me empezó a platicar las cosas. Ajá. Y yo así de que, antes de que terminara, le dije, ¿tienen algún enemigo? Esto, le di como tres puntos que no me ha dicho ella. Y ella, sí, eso, le digo, estás en un culto. Es que si hubieran de hacer una campaña, ¿no?, de prevención con la Chilindrina y el Chabelo, güey. No le hace, güey. Antes de que se nos vayan, cabrón. ¡Está en un culto, cuate! ¡Mucho ojo, cuate! ¡Cuidado con los cultos! Es que, ok, digo, lo que... Creo que el patrón, más que nada, o sea, independientemente de que sea un culto que va a llegar al nivel de los que hemos tratado, ajá, aquí, son los métodos, güey. O sea, te están vendiendo la idea de la superación personal con métodos que utilizan los cultos. Ajá. Y al grado de que, o sea, hubo personas que mandaron mensaje de, güey, es que a mí me obligaron a ir a este pedo por parte del trabajo, güey. O sea, alguien llegó a una empresa y les dijo, te vendo este pedo de liderazgo, y luego fueron a la empresa y luego que una chava que puso unas fotos ahí de que los hacían doblar una varilla poniéndosela en el cuello, güey, como o sea, una varilla así larga, luego que la doblaran y luego sale, pues tiene la marca aquí de, pues obviamente te deja una marca, güey, o sea, de que... O sea, son todas las mismas técnicas que usaron los líderes de culto para llegar a lo que hizo Jim Jones o lo que, ajá, hizo Keith Raniere, pero con la idea de venderte la superación y luego que subas de nivel y todo, que igual, digo, yo quiero pensar que obviamente está culero y está, se están aprovechando de la gente y están usando técnicas bien culeras, pero creo que nada más están buscando dinero la mayoría de ellos. Sí, o sea, en la gran mayoría de los cultos no van a llegar al grado de un Rhaenyra, necesitas un líder de culto que la mayoría de los que vemos todos los días y que estoy seguro que todos conocen mínimo uno, es sacarte dinero. Le sacan dinero a la gente. Sí. O sea, yo leí también de una chava que, por ejemplo, era tienes que traer a dos miembros nuevos y si ellos no tienen dinero para pagar, yo te lo presto, o sea, el culto te lo presta. Y luego ya les debes tú, o lo consigues de los que llevaste o me lo debes. Pero es para sacar dinero. Estos pagarés, ¿no? Si quieren gastar en algo que los va a motivar, vayan a ver a Odindo Peirón, güey. Les va a ir menos peor que con estas chingaderas. Mínimo ese güey tiene 10 años con la misma obra que habla de lo mismo así de... No, a vivir se llama. Creo que mi mamá me dijo, ve a verla o algo así. Algo así, güey. Pero, o sea, digo, ok, está bien. A lo mejor el güey nomás... Mínimo vas y te regresas. Nada más trucha si eres deportista, güey. Sí. Trucha. Trucha. Mínimo nada más te gastas 500 pesos en ir a verlo y no te van a estar pidiendo que lleves más gente y no vas... O sea, si lo que quieres es un chingazo, así un piquete en la nalga para que... Que te pendejen, ¿no? O sea, de hecho, eso vas, güey, que te pendejen, güey. Te sale más barato ir con un terapeuta certificado. Ah, claro. Y aparte de tener eso de, yay, estoy mejor. Eso estoy no te pendejean. Si vas a gastar dinero, ve, si te mejoras, vas a mejorar en todos los demás aspectos de tu vida. No vas a mejorar con un güey que te está obligando a meter a otra gente y te hace pasar el ridículo, humillarte, usar todas esas técnicas que ya hablamos. Entonces, no vas a terminar en un culto sexual probablemente. Pero si vas a terminar endeudado y sin amigos. En quiebra. Y sin amigos y sin familia y sin herencia. Bueno, tus hijos van a terminar sin herencia. Sí. Y hablando de eso, vamos a pasar a la bonita transición, a la bonita parte en la que les damos gracias a la gente de Patreon. ¡Yay, Patreon! ¡Patreon! ¡We love you! Ya vienen las mascadas, van a estar bien vergas. No, nada más para, es el recordatorio mensual que si quieren ver contenido extra, está disponible tanto para las membresías de YouTube como para Patreon. En el lado de Patreon también están las mascadas. Bueno, las no hay mascadas. No hay mascadas. No, pero están las cosas físicas si quieren comprar un guión firmado, etcétera, etcétera. Y a partir del tercer nivel. Yo no puedo decir esto sin sentirme mal, güey. No les estamos solucionando la vida ni les vamos a hacer mejores personas. Ah, no, claro. Vamos a dar cositas materiales. Yeah. Lo peor que les puede pasar es que a partir del tercer nivel, el tercer viernes de cada mes, van a perder 2 horas de su vida con nosotros en un live haciéndonos preguntas. Ajá. Peor que les puede pasar. Nos van a ver ponernos pedos en tiempo real. Tate, eso hacen todo siempre que nos escuchan. Ajá. No, pero acá bien. No, acá sí. Acá es libre, acá. Ajá. Cuando es Q&A, no hay límites. Son como decirlo serías. Pues eso, si quieren unirse adelante, no tienen que unir a sus amigos, no tienen que vender, no les vamos a vender. Si quieren y se pueden, no, todo bien. No les va a servir de nada más que para que nosotros los queramos mucho y que tengan cositas bien padres físicas que luego pueden regalar en cumpleaños y así. Sí, y pues obviamente el contenido que ya hacemos gratis se queda gratis. No solo eso, viene más contenido gratis. Ah, ¿verdad? Ya debería trabajar en el radio. Nada más que paga menos que totalmente esto. Totalmente tus pinches. Nomás pregúntale a Borre. ¿Cuántos? No, pinche Imer. Sí, pero andas con todo, con tus menciones orgánicas. Ando en fuego, güey. Sí, eres un órgano. ¡Lolo es fuego! De la mercadotecnia. Ok. No, pues muchas gracias por escuchar. La neta, sí, este episodio sí me mandó a la verga, venga. Sí, güey. Terminas con ganas de agarrarte chingazos, va, con uno de Nexium, güey. Sí. Pues les prometo que el próximo va a estar delicioso y relax para todos. Justo por eso, porque yo también terminé de la verga. Y es que ya van varios que nos avientas al precipicio, güey. Sí, casi es el que sigue. No, o sea, es que, creo que los de... O sea, estos en específico, los de los cultos, son los que a mí más me sacan de pedo. O sea, porque... Un güey que tiene de repente un trastorno, güey. O sea, y que va y mata gente, ok, es un pedo también muy culero. Pero acá es lo peligroso que se vuelve al grado de que hay gente que ahorita, fans, güey, que nos manda un mensaje de güey, creo que estoy mintiendo en esto. ¿Cómo le hago para salirme? Está bien, atacan a cientos o miles de personas al mismo tiempo, los están jodiendo. Exacto, ¿no? Es más probable que nosotros en nuestros círculos cercanos tengamos a alguien que cayó víctima de este pedo a que alguien que caiga víctima de un asesino en serie. Entonces, por eso me causan más, como más conflicto. Sigue pasando, ¿no? Es algo tan... En serie no lo ves venir, pero el culto ahí está. O sea, están todos los focos rojos. Hay algunos que los ves venir justo antes de y luego hay otros que ya no porque son después de. Depende de su modo superandi. Sí. Ay, güey, ojalá y sí podamos poner el poste ese de bombero, güey. Estás estrechando.